estaban siendo algo que se queden. Todas las discos mueren por verme tirando poteres. Saben que les meto, me tienen respeto, respeto y escare. Entre se prendo, no me sorprende la que puede. Hago que suene, hago los deberes. Buen día. ¿Cómo está la audiencia de Identia Comunitaria? ¿Cómo está, compañera? Muy bien. Acá con el día nubladito, está frío. No hay calefacción, pero tenemos mate calentito. Tenemos calor de radio, calor de compañeras, ¿no? Así es. Buen día a nuestra operadora estrella. Buen día, ¿cómo va? Bien, acá andamos, bien. Bueno, comunicamos a toda la gente que no tenemos el teléfono de la radio, pero sí tenemos el teléfono mío. Pueden comunicarse al 12645-41683. Se repito, 12645-41683. Una motosierra. Ese es el número si se quieren comunicar con nosotras el día de hoy, esta mañanita de martes, nubladito, con lloviznita también, ¿no? Sí. ¿Qué hicimos? Nos amontonamos hoy para venir. Amasen, hagan tartas fritas. Hagan tartas. Eso sí, no se peleen, ¿No vale pelear? No vale pelear. Y porque como que todos están bajo el mismo techo, decís vos, como onda, se problematiza. ¿Con claro. qué autoridad moral la señora dice no pelear? Toda la mañana peleando. Le contamos a la audiencia que acá la compañera es bastante gastadora, podríamos decirlo. La amamos, te amamos, Luli, no se queríamos sin vos. La amamos y ¿sabes qué me está pasando a mí? Que está este programa tiene repercusión. La gente me dice, yo soy fan de la jovencita. ¡Apa! O sea, estamos de nosotros en la franja etaria de las adultas. En un poco vamos a tener acá... Gente en la puerta. Gente en la puerta pidiéndome autógrafo ahorita. A mí me parece que sí. Voy a necesitar guardaespaldas, él. Guarda las espaldas. Sí. Bueno, la compañera, como ya la vienen conociendo, es bastante gestora. Así que hoy invito a... ¿Quién? Contame un poco. Así es, invité a las chicas de Repicados, Yasmine y Anay, que son parte de esta banda que se formó, bueno, ¿en qué año se formó? No sé. Ahí le vamos a hacer todas las preguntas. Ahí viene para contarnos todo. Y bueno, yo quiero que ellos las escuchen. Y también quiero mandar un saludo a Matute, a Barbie, a ellos dos que se animaron a ser parte de la que puede. A ser parte de la que puede. Y hacer parte, ¿no?, de la comunidad de Identidad Comunitaria. A mí me encanta eso de Identidad. Digo, qué radio más ecléctica, encuentro la palabra esa, que es como diversa, ¿viste? Como que, no sé, hay estilos de rock, hay folclore. Como que es una radio cumbia, que no... Hay cumbia, hay cuarteto. Y como que acá en este programa, señora, señor, hacemos lo que se nos da la gana. ¿No? Así es. Y la compañera, como está desarrollando este rol de gestora, en estos 8 programas ya has traído, como decía, a Matute, a Barbie. Con sus músicos que estuvieron acá a en el estudio. A los chicos del ballet. Exacto, a los chicos del ballet. Yo, por ejemplo, que hago teatro y que conozco a gente del ambiente, así, no conocí esas bandas, me encantó compartir, digamos, y que también esto que vos traes de decir, bueno, hay gente que está haciendo cosas acá en la Villa de Merlo, ¿no? Y es valioso, es muy valioso todo tipo de arte. Y hay gente que dice... Y por ahí vos te encontrás con un cantante, ¿no? Sí. En la calle que dice, sí, mira, no tengo cómo difundir. ¿Cómo difundir? ¿Cómo expresarme? Bueno, yo como el otro día le decía a un músico, estaba hablando con un músico de acá de la que puede, con un cantante, Nahuel Romero. Ajá. Y me decía que él no tenía cómo difundir su música, que gracias a los tequis, uh-huh, salió a la luz de difundir la música porque él no sabía cómo largarse solo. Y me contaba su historia y yo le decía, ¿por qué no invitarte a la radio? Increíble, me encantan esas historias. Para que cuentes la historia, o sea... Y hay músicos callejeros también que... Así es. A mí me encanta la calle. El arte callejero me parece re valioso. Acá a mi compañera le gusta callejear. ¡Epa! Mira, que la que está los domingos en la vieja estación sos vos. Vamos a sacar los trapitos al sol ahí. La que le mete el cachengue a la onda de los martes sos vos. Yo bastante viejita, guardadita ahí. Mija, ¿usted va a traer la música cumbia chera? Ah, se ríe nomás. ¿Qué me lo contó, mija? ¿Me trajo los remedios? No, mijito, todo de que baila, vos ven la cadera, mija. Así que así estamos. Y bueno, y también este programa tiene una onda de personajes, humor también, ¿no? Nos gusta eso. Y en el próximo bloque viene Patricia. Me voy a esconder el señor Patricio. Viene con los tacones de punta, porque la vez pasada se encontró con esta Evita Cristina que apareció y viene, se picó. La que puede, se picó. ¿Lo digo o no lo digo? Bienvenidos a la mesa de La que puede. Así que bueno, vamos a traer un poquito de noticias, ¿no? Veníamos hablando en el auto también toda la actualidad, un poco el contexto. Así es. Pero las amenazas que hay en los colegios. Está muy fuerte. Pero también ese tema no tiene que ver con quién, de alguna forma, quiénes son los referentes políticos. Porque si tenemos un presidente que insulta, maltrata a las mujeres, maltrata a los diferentes, inclusive a las personas con discapacidad o todos los miércoles, no nos olvidemos que le pegan a los abuelos. Entonces, si ese es el modelo, ¿qué le queda a nuestros jóvenes, no? O sea, le queda... ¿Qué enseñanza les queda? Así es, tenemos que también abrir los ojos y no señalar a nuestros jóvenes, sino urge que pensemos cosas para hacer desde todos los lugares donde estamos, desde la familia, desde la escuela, desde la comunidad, desde los espacios más populares también, ¿no? Y obviamente sería muy importante del Estado, que el Estado promueva otras cosas. Había tiempos donde a los pibes le regalaban libros y compus. Ahora le bajan la imputabilidad a la edad y nos traen una reforma laboral que nos hace más esclavos que independientes, ¿no? Así que bueno, a leerle el contexto social, no... No hay que estigmatizar la escuela. La escuela es un espacio que tiene que ser amable, tiene que volver a ser ese espacio donde las familias sienten que sus hijos están bien y que los docentes también puedan estar bien, ¿no? Porque la precariedad laboral también trae montones de consecuencias y bueno, abrir los ojos y a cuidarnos entre todos. ¿Sí? Sí. Bueno, Cumpita. Dicho esto, un temita musical y ya volvemos. Ya. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar. Y de un Thomas Mann y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo. Cumbiarita, cumbiarita intelectual. Cumbiarita, cumbiarita intelectual. Shakespeare, William. Seguimos con el programa. Tenemos la invitada otra vez acá, Patricia. Ay, querida, ¿cómo estás hoy? Qué fresco que se puso, ¿no? Te traje el zapado de zorrito acá yo. ¿Qué te decís? ¿Qué me miras de reojito? ¿Sabés que estoy indignada con ustedes dos? Con vos estoy indignada porque generaste un montón de fanáticos y trayendo a esa Evita Cristina Libre que eres vos, ¿no? ¿Eso está promoviendo? ¿Mi querida? ¡Déjala que hable! Ay, mi querida, ¿sabes qué? Mira, y la otra detrás del vidrio, que solo te habla de la rusita esto, la rusita lo otro. Yo estoy indignada con estas dos zurdas. Ay, mira, toqué el micrófono y se lío. Disculpa, a mí me gusta porque es rubia y de ojos claros. Ella, mira, ¿cómo le puso los puntos al jabo? Ay, me encanta cuando dice el gatito mimoso del poder, ¿no? ¿Cómo le puso los puntos? Me encanta. Bueno, ¿sabes qué, Luli? yo vengo acá porque realmente la gente me para por la calle y me dice, te humilló, esa chica te humilló con, trayendo porque quiere promover Cristina una, quiere ser Evita, mira, se pone como un rodete, quiere ser la nueva intendenta de Merlo, quiere ser la secretaria de cultura, ¿qué quiere esta chica? ¿Qué se trae? Ajá. Si tienes algo para decir, decilo. ¿Sabes qué? Mira, te voy a decir una cosa. Estoy contentísima con los préstamos que dio el gobierno a los funcionarios. Estoy con mi sobrinito Sharif, él. ¿Tiene el currículum vitae? O sea, el CV lo tiene prácticamente vacío. ¿Sabes cuántos millones le dieron? No. Ay, perdóname que estoy así titubeando, es que me tomé un whiskacho antes de venir y que como que me desayuné eso, liviano, ¿viste? Bueno, ¿sabes? Le dieron 325 mil millones de préstamo a ese muchacho, 24 años, ¿qué te parece? No tiene una hoja de vida. ¿Estás escuchando a Patricia, por favor? Comunicate. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo, querida. ¿Sabes? ¿Querés que te diga una cosa? Yo quiero decirte algo más. ¿Qué pasó, Patricia? No me asustes, Patricia. Bueno, sí, en realidad me encanta lo que está pasando con nuestro presidente que se fue a Israel. O sea, mira las cosas que nos está metiendo en un lío bárbaro. Te digo, no sé qué vamos a hacer para salir de esta, mi querida. Porque el tipo, está que como adorando a los yaquis. No estoy contando la información precisa, ¿qué querés que te diga? Estoy así. Porque vos me mirás con esa cara como de deuda externa y a mí me da miedo. ¿Entendés? ¿Qué querés que te diga? Yo preparo algo y viene la Evita y la de la Cristina libre, piden Milagros Salas libre. No se puede. No se puede, ¿entendés? La gente morocha tiene que estar presa. Es mucho para Identia decir esto. ¿Estás indignada conmigo? Te veo la cara. Patricia, estamos en la misa. ¿Lo digo o no lo digo? Mi chiquis. Decilo, y yo quiero decir que este gobierno tomó deudas para pagar la deuda externa. O sea, ¿cómo se tomó deudas, Patricia? Son deudas que vamos a pagar. Bueno, o sea, va a pagar el pueblo, ¿no? O sea, va a pagar de aquí a 30 años, vamos a estar más, 50 años. ¿Qué te dice tu descendencia, tus familias próximas? No lo sabemos, pero bueno. Queremos decir eso. Así que fíjate bien qué vas a hacer la próxima vez, ¿no? Ay, creo que me voy a retirar porque estoy medio indignada, un poco de resaca también. ¡Mañana! ¡Vamos a salir a las calles! ¡Vamos a demostrarle al gobierno que podemos! Mañana yo no puedo salir porque estoy encarcelada. Pero mañana la gente va a salir y va a reclamar por sus deudas. Gente, por favor, no más endeudados. Por favor, no puedo más de tanta deuda. Patricia, te apoyo, Patricia. I'm Mira, ¿querés que te cuente una cosa? La imagen de Jabo está cayendo en picada. Y una encuesta dice que Kicillof y Miriam Bregman están ahí como pata patero. ¿Quién te dice? Cristina también como la imagen. Y Patricia Bullrich un poco también. Hay gente. Yo, mira, la pato la banco pegándole ahí a los viejos todos los miércoles. ¡Qué divina esa mujer! Esa ¡Patricia! De... ¿Qué pasa? ¡Pato bullying! Pato... ¡No le va a pegar más! ¡No le va a pegar más a los jubilados! ¡Porque también va a ir presa! ¡Acordate lo que no te digo, Patricia! ¿Viste lo que dijo nuestro presidente? No quiere convivir más con vejestorio, con gente diferente, de otras etnias. Por favor, cada cual haga lo suyo y vaya, sea su... Pero mucho mejor, Patricia. ¿Qué? Tenemos que gobernar nosotras dos, Patricia. Ay, no, ay, me lo decís así, me entusiasma, pero bueno, yo estoy mal, no estoy bien, mi querida. ¿Vos? Tenemos que hacer que el pueblo salga adelante. Vamos a hacer que el pueblo salga adelante, vamos a hacer. Bueno, próximamente capaz que me prendo a una de esas fiestitas de ustedes del primero de mayo y voy ahí como a probar esto del locro o algo así, no sé, una comida que no conozco. ¿Vos conocés esa comida, Cris? Sí, conozco el locro es de... No sé, Patricia, pero sí conozco el locro. ¿Probaste? Probé locro, Patricia. Lo probé de empanadas, Patricia, el locro. Ay, no te puedo creer. Qué cosa más novedosa. Bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ir a preparar una bebida y ya volvemos con más... Vamos a tomar un whiskacho, Patricia. Hagámoslo, mi querida. Hagámoslo. Hagamos las paces, Patricia. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. ¡Wii! Guaralalalao, vienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Seguimos con el programa La Que Puede Puede. Y bueno, acá tenemos a la invitada. Todo el público, toda la gente de la Villa de Merlo quería saber quién eres la invitada. Bueno, acá la tenemos, Jos Nieto, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy re contenta de estar acá. Gracias a vos por aceptar la invitación. Bueno, contale a la gente de cómo se surgió este proyecto de... Bueno, la mayoría de la gente de acá ya nos conoce porque nos ha escuchado tocar en varios lugares. Nosotras somos dos hermanas que venimos ya con el tema de la música hace mucho, digamos, desde muy chiquititas. Hemos tenido otros grupos de música, de folclore, con mi papá, con mi familia. Y un día teníamos ganas de hacer algo nuestro, digamos, ¿no? Tener una banda. Nunca habíamos tenido nuestra propia banda. Y bueno, un día surgió la idea y todo el mundo nos venía diciendo, no nos animábamos mucho nosotras porque éramos más chicas. Pero bueno, un día dijimos, ¿y si armamos una banda? Y como estaba tan de moda el cuarteto, dijimos, bueno, armamos una banda de cuarteto y probamos a ver qué onda. Había que conseguir los músicos y demás, todo lo que implica tener una banda, viste, que no es nada fácil. E hicimos una publicación invitando a músicos que quisieran participar del proyecto de Repicados. Y al otro día que hicimos la publicación teníamos todos los músicos. Así que dijimos, claramente es algo que tenemos que hacer. Y bueno, y así se fue armando. Organizamos ensayos con los chicos que nos escribieron y se fue formando la banda. Hace casi 2 años ya van a ser. Mira, están presentando un montón de helados. Sí, estuvimos ahí en la Galería del Sol, el fin de largo que estuvo de Semana Santa. Estuvimos todos los días ahí en Che Marcello tocando. Estuvimos en el Festival Valle del Sol. Estuvimos también. ¿Cuánto es esta experiencia en el Festival Valle del Sol? Es increíble. Nosotros ya habíamos estado el año pasado por primera vez en el Valle del Sol, que para nosotros era un montón porque recién arrancamos y estar en un festival tan importante era como mucha presión. Pero la verdad que yo siento que fue una experiencia súper linda, la pasamos súper bien y en ese escenario que es tan imponente es como, yo creo que el sueño de todo artista local participar de ese festival. Yo las veía ahí vestidas de gauchas. Ah, sí. La última noche del festival. Contame cómo. Sí, dijimos, bueno, vamos a no con sé. Rodrigo Tapari. Sí, vinimos después de Rodrigo Tapari. Que después hay que venir después de Rodrigo Tapari. El primer año nos tocó después de Lugra. Y bueno, este año después de Rodrigo Tapari. No, es tremendo, tremendo, ¿viste? Teníamos que hacerlo bien sí o sí. Y dijimos, ¿cómo es un festival de folclore? Ahora, bueno, implementaron un poco más lo que son otros géneros, ¿viste? Metieron cumbia y cuarteto y demás. Dijimos, bueno, vamos a ponernos como... o vestirnos en realidad de acuerdo a lo que es el festival de folclore. Dijimos, bueno, nos vestimos de gauchitas, de paisanas, y bueno, y ahí surgió. Las cuarteteras vestidas de paisanas. Bueno, queríamos hacer algo distinto, no sé, estuvo bueno. Sí, bueno. ¿Tienen temas propios? Tenemos temas propios, sí, estamos haciendo temas, seguimos haciendo temas propios. Tenemos 2 en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas digitales, que lo pueden escuchar si quieren. Y además de nuestros videoclips y el tema más viral que tenemos, que es el tema de Ángel, que es el primero que grabamos. El más escuchado. El más escuchado de todos es Ángel, sí. Sí, es re lindo. El primero que hicimos, el primero que grabamos y el primer videoclip que tuvimos. La verdad que estuvo una repercusión re linda. Un montón de gente lo escucha y nos sigue diciendo que le encanta. Así que nosotros re contentos, súper contentos. Bueno, y mi compañera ahí quiere decir algo, está del otro lado tomando mate. ¡Qué suerte, qué lindo! Está bien, está perfecto. El mate calentito para este día frío es espectacular. Buen día. También quería que vos te luzcas, mijita, sí, porque ella es muy productora, o sea, gestora. Sí, no, igual sí, se nota. Viste el aguante ahí, el empuje para adelante y... Siempre le mete. No, yo veo eso y me encanta. Me encanta, de verdad. Un poco me mostraba Luli los videos de la banda, sí. Y me encantó también esto que hicieron de tomar una locación de acá. Sí, en realidad nosotros, como somos de acá, viste, tratamos de mostrar lo que es Merlo, lo que son los paisajes de Merlo, viste, para que también gente que no conoce lo vea y lo disfrute también como nosotros. Sí, eso me encantó, alta onda el video ahí. Y también yo le decía a unas amigas, le decía, no, va a estar la chica que canta en Repicado. Ah, reconocida la banda, me dice, como el nivel, la Luli maneja a nivel de producción. De a tremendo. Poquito, sí, es que de a poquito nos hicimos conocer porque hemos tocado en varios lugares, viste, y le hemos metido también a las redes sociales, siempre para adelante. Nosotros le metemos ficha y yo creo que eso es lo que nos ha hecho ser, dentro de lo que es el pueblo, reconocidos, ¿no? Claro. Así que... ¿Vos contabas que son nacidas acá, digamos? Sí. No somos nacidas acá, pero vivimos nuestra mayor parte de la vida acá. Somos de Córdoba. Yo nací en Córdoba, capital, y mi hermano en Villa Dolores. Pero estamos acá desde los 5 años. Yo tengo 28, así que hace como 23 años que vivo acá y ya soy de Merlo. Claro, ya sos más chuncana cordobesa. Pero sí, me encanta también esas mezclas, ¿no? Está bueno, sí, está bueno. De todo tenemos. Tenemos de todos los pueblos. Yo me acuerdo cuando ellas estaban acá en carnaval. También estuvimos en el carnaval. Sí. Yo me acuerdo que ese año el carnaval fue terrible porque teníamos que estar en el carnaval de carpintería, después en el de acá de Merlo y después teníamos que ir a tocar al límite, no me acuerdo qué teníamos que hacer, pero teníamos que hacer, ir por todos lados, como una mini gira. ¿No? Pero todo así gente, en una sola noche. Sí. Ah, mucho ajite. La gente se prendía ahí con las canciones. Mm. ¿No? Y estaban, que me llamaba la atención porque yo hacía así con el micrófono, como diciendo, el micrófono no me anda, ¿viste? Ah, sí. Sí, lo bueno es que la gente se recopa y como tenemos un repertorio que es reconocido, digamos, la mayoría de la gente lo conocen, está bueno que la gente lo canta, lo baila, le gusta y eso está mortal, es buenísimo. Y también la alegría, ¿no? Que es fundamental en estos tiempos, la alegría como trinchera, o sea, ya cuando vos le tirás una onda a la gente, me parece que como que lo recibe así de brazos abiertos, sí, ¿no? Sí, la gente se recopa, le gusta todo lo que es esa onda. Y viste que todo lo que te transmite buena energía, o por lo menos uno intenta transmitir eso, la gente lo siente. Entonces, que la gente lo sienta es buenísimo, pues significa que estamos haciendo bien las cosas. ¿Y tu hermana es más grande que vos? No, es más chica. Parece más grande, pero es más chica que yo. Mirá qué loca, son re jóvenes. Le contamos a la audiencia, ¿cuántos años me decís? Yo tengo 28 y mi hermana tiene 26. Y la banda tiene 2 años. Dos años. ¿Los cumple? Ahora en mayo, el 4 de mayo. Ay, hay que hacer un cachengue, ¿no? Sí. Estamos pensando en hacer algo para nosotros y para la gente también. Organizar algún tipo de evento... Para que nos sigan escuchando. Cuenten con nosotras, ¿no? Para así difundir. Es. Sí. Así. Genial, ruido de mate. Genial, muchas gracias, buenísimo, sí. Yo toda la ayuda y el aporte que puedan dar, yo re agradecida siempre. Esta es una radio comunitaria que hace un año más o menos se volvió comunitaria y bueno, tiene distintos programas. Acá en La Que Puede también nos gusta eso de traer artistas locales. Eso está buenísimo, sí, para que la gente los escuche, los vea y me encanta eso. Y descubrir historias también, ¿no? Esto que vos contás, mira, o sea, estás tocando con tu hermana, algo que vos ya traías de antes, la música desde chica. Sí, que nunca imaginábamos en realidad que íbamos a poder llegar a hacer algo así en realidad. Nunca nos pasó por la cabeza armar una banda. Siempre estuvimos en la banda de mi papá, que tenía una banda de folclore que se llamaba Luz del Alma, con mi tío. Y estuvimos como de extras ahí, haciendo coritos. Pero absorbiendo ahí la música. Sí, no, es que la música la tuvimos siempre de chiquita, siempre, con mi papá cantando, con mi tío, mi tía, porque toda mi familia, la viste, cantando. Luz del alma. ¿Eh? A mí me hiciste acordar. Luz del alma con tu tío. Sí. Me parece que se habían presentado ahí en el barrio 140. Sí, tenían muchas presentaciones acá. Tío, ¡ay, tenés razón! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Qué piola! Y mirá, está sí, sí. También tenés vos historia. Ella está en todos lados, ¿no? Tiene así, te saca una historia de la galera, te digo, ¿no? ¿Ah? Es una genia, está en todos lados. Es buenísimo eso. Sí, es verdad. Bueno, ellos tocaban en muchos lugares, ¿viste? Todos los fines de semana tocaban, me acuerdo yo, porque nos llevaban, nosotros éramos más chicas y nos llevaban siempre a ver las presentaciones. Así que, bueno, desde chiquita ya que venimos con el tema de la música. Y bueno, surgió esto, que es un proyecto re lindo, hermoso, y que también nos une a nosotras como hermanas, porque es un proyecto en común que tenemos y nos gusta a ambas la música y demás, y la pasamos re bien. Aparte, los músicos son buenísimos, son re piolas. Ustedes contabas que habían hecho una convocatoria. Sí, algo así. Hicimos una convocatoria cuando queríamos armar la banda y la pusimos en las redes sociales, y al otro día ya teníamos todos los músicos, ¿viste? Y todos los músicos para tener la banda en vivo. En vivo, vivo, 10 músicos son. Claro. Puedes tener más, puedes tener menos, pero... todo en vivo y bueno, y organizamos un ensayito y nos pusimos a trabajar. Qué lindo. Que, sí, nos resurgió, y como fluyó tanto, dijimos, bueno, claramente es algo que tenemos que hacer, porque si no, no se da, viste que las cosas no se dan, si no, no tienen que ser. Entonces, le metimos ficha a eso. Qué lindo, me encanta. ¿Estás contenta? ¿Estás risueña? Sí, la verdad que sí, es un sueño que los artistas vengan a contar eso, y como yo siempre digo, los artistas tienen que descargarse. Totalmente. Tienen su historia y bueno. Y apoyarse en los medios, claro, también, ¿no? Para, claro, difundir su arte, su trabajo. Es que totalmente, nosotros sin los medios de comunicación no somos nadie, porque si no, ¿quién nos muestra? ¿Quién nos oye? ¿Quién nos hace oír? O sea, ustedes son muy importantes para nosotros, para lo que son los músicos y las bandas y demás. Así que gracias por existir. Bueno, ¿quién te dice que después? Porque también la Identidad es también una productora de acontecimientos culturales, y ¿quién te dice sucedan cosas, no? Hoy, por ejemplo, el programa que sigue se va a estar dando desde una librería, desde Sacha Libros. ¡Ay, qué bien! Más tarde hay una entrevista sobre planeamiento territorial, también con un teórico, Santucho, que le van a hacer un compañero y una compañera también. O sea, una radio que produce acontecimiento cultural todo el tiempo y muy valiosa para esta villa, ¿no? Recién tenemos un año y han pasado tantas cosas. Tenemos una página donde las personas se pueden suscribir con un mínimo aporte, ayudan a que la radio siga creciendo. Qué, ¿no?, bien, hace un año que están, no sabía que estaban hace un año. Pensé que estaban hace más. No. La radio existe hace más. O sea, pero el programa existe de ustedes, digamos, ¿está hace un año? No, nuestro programa, este es nuestro octavo programa. Por el número 8. ¡Ay, qué bien! Bueno, buenísimo. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. La radio, como radio comunitaria, y este proyecto así más grande, tiene como un año y unos meses, sería, ¿no? Así. Sí. Así que bueno, también estás súper invitada a venir cuando quieras, a ser parte también de los eventos, sería re lindo. Sí, yo no tengo problema, yo me recopo, a mí toda esta onda me encanta, aparte me gusta ayudar también y no tengo problema. Si ustedes me invitan, yo vengo. ¡Qué bueno! También hacemos reuniones, ¿no? Sí. Nos juntamos así entre todos, compartimos mate. Eso es lo lindo también, sea, sí. Nos juntamos entre todos para conocernos entre todos. Y hay muchísimos programas muy diversos también, sí, ¿no? Eso me encanta, así como que también tenés de todas las ondas. Y acá la Luli le mete la onda cachengue. Le gusta el cachengue y todo, sí. Le gusta bailar, ya lo vi, le encanta. Vas a Grito de mi Tierra, yo antes bailaba ahí también. Sí. Mirá qué hermoso. Hay muchas coincidencias, sí, ¿no? Sí, viste que a veces no son coincidencias. ¿Cómo se dice? Son causalidades. Ahí está, ahí está. Me gustó eso, me gustó. Casualidades de la vida, dije. Sí, totalmente, totalmente. Y vos nos contabas, o sea, ¿tienen ensayos regulares o se preparan, cómo eligen sus temas? Normalmente nosotros nos juntamos una o dos veces por semana a ensayar. Somos 10 músicos, es complicado, viste, por ahí ponerse de acuerdo para hacer más ensayos, porque uno vive allá, otro vive en Santa Rosa, otro vive en todos lados, todos viven en puntos distintos, y bueno, a veces medio que se complica, pero tratamos siempre de hacer uno o dos ensayitos por semana. Vamos eligiendo los temas de acuerdo a nuestra comodidad, en realidad, si les gusta también tocarlo a los chicos, viste, porque nosotros somos una banda. Entonces, en una banda es como que todos aportan, todos opinan, todos ayudan. Es colectivo el claro, trabajo. Exactamente, exactamente. No es algo que nosotras decimos, es esto, y ya está. Cuando se necesita, sí, porque viste que a veces 10 personas medio complicado. Claro, hay que decidir o sí, resolver. Pero lo decidimos entre todos. El tema del repertorio, lo organizamos todos a eso al principio, y si tenemos temas propios, como le decía recién a Lu, teníamos temas propios que los tenemos en nuestras plataformas digitales. Seguimos haciendo temas propios también, así que... Contanos esas plataformas, así la audiencia... Sí. Bueno, tenemos, en Spotify aparecemos como Repicados, K con K y un 2, porque siempre les cuesta encontrarnos. Claro, porque hay otro Repicado también. No, no sé, yo no lo busqué, pero no... No, pero hay uno que dice Repicados. Hay uno como la palabra completa. Claro, la palabra... Con un nombre. Ay, no sé. Ay, no me digas que existe otro. Pero, ¿sabes que no? Se trae todo. No, a ver, vamos a buscarlo. Porque en realidad nosotros tratamos de buscar también un nombre, viste, que no esté usando nadie, y para que la gente nos pueda reconocer también, ¿no? A ver. Claro. Bueno, y en YouTube también aparecemos como Repicados. Acá aparece Repicado solo. O sea, en el nuestro. Entonces le recordamos a la audiencia. En Spotify. En Spotify, Repicados con K, Repicados número 2. En YouTube exactamente lo mismo, Repicados, y bueno, nuestras redes sociales, que es @repicados.oc. Me encanta. Ahí tenemos toda la data para encontrar a esta banda. También si, por ejemplo, hay un evento así privado, familiar, que yo diga que mi mamá cumple 50 años, quiero que la banda toque. Sí, nosotros también, nos contratan para eventos privados, cualquier tipo de evento en realidad. No tenemos problema también. Qué bueno. Tenemos visita acá en la radio. Buenas, buenas. Buenas. Ah, hola. Es que esta radio es así, va cayendo la gente. Está buenísimo, me gusta, está buenísimo. Me encanta eso. Sí, tiene mucha onda. ¿Viste? No, yo me fijé bien, ¿viste? Antes de elegir el nombre surgió, lo elegimos todos también. Porque antes nos íbamos a llamar 70-30, como el Fernet. Pero ya, sí, por eso. Pero ya existía una banda que se llamaba así. Y dijimos, no, bueno, Repicados le ponemos. Repicados, y quedó. Y tiene que ver también como con el estilo de música, ¿no? De exactamente. Era el repique, en realidad. Perdón, me equivoqué, yo tenía razón. Ella, el otro es Desacatado. ¡Ah! Viste, no es lo mismo, pero Desacatado es re famoso. Repicado, la Desacatada. Parecido, bueno, bueno, que nos comparen por lo menos con una banda así tan que están en la cima, joya. Pero grosa compañera ahí buscando y también diciendo, no, me equivoqué, tumba, dando la información, sí, correcta. Muy bien, la información excelente, excelente, me encanta. Así que bueno, me encanta que estés acá. No sé si te dan ganas de... ¿Quieren escuchar cantar? Sí, sí, yo canto, no tengo ningún problema. Vamos a grabarla porque... ¿Qué? Me encanta, no se me puede encanta, hacer. Sí. ¿Qué les gustaría que cante? ¿Algún tema que tenemos con la banda? Que me mira a mí la tipa. Yo no tengo ningún problema, ustedes me pueden decir. Yo canto cualquier cosa igual, no solamente cuarteto, canto de todo, ¿viste? No tengo drama, así que lo que ustedes quieran, yo lo canto. Me encanta. Ahí la Luli... ¿Alguna zambita para endulzar la mañana? ¿Una zamba? Bueno, una zamba. A ver cuál puede ser. Para endulzar este martes. Claro. Eh, Vamos a ir con Samba de Amor en Vuelo. ¿Te gusta esa samita? Vamos. Como un tizón encendido, ardiendo dentro en mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo y en los alambres del tiempo jirones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. ¡Ay! ¡Bravo, bravo, bravo! Muchas gracias. ¡Qué hermosa tu voz! Muchas gracias. ¡Qué hermosa esa versión también, ¿no? Que te digo, somos la de Ángel, temón ese. Ahora ya lo más, te querés ir como más. Vos la cantaste. Vos la cantaste. Fue lindo estuvo. ¿En dónde la cantó? Ella nos subió, ella subió en sus redes sociales una historia cantando en la canción de Ángel y nos etiquetó y todo, una genia. Ah, me encanta. Bueno, me encanta eso también. Bailando el Ángel. Sí, también. También sí. Está bien, nuestro primer tema es un tema que la verdad escucha un montón de gente y le gusta un montón de gente, así que nosotros re contentos, ¿viste? De que la gente lo escuche, sí, de que la gente lo escuche, lo cante, lo baile. En TikTok tenemos redes sociales también en TikTok. Nos hacían videos cuando salió el tema por primera vez. Nos hacían un montón de videos bailando, cantando, y eso es buenísimo para nosotros. Es buenísimo porque nos conoce más gente, llegan más personas, así que... Y hace sentir también como que el trabajo que haces vale la pena. Claro, ¿no? Exactamente. Hay sí. Alguien del otro lado ahí recibiendo eso y replicándolo también, ¿no? Sí, por eso decía, digo, hay algo que claramente estamos haciendo bien, que, o sea, nosotras... Como le metemos tanta ficha, tanto laburo, tanto trabajo que hemos metido en estos casi 2 años de algo, siento que en algún momento va a servir, ¿viste? Y es como la naturaleza, pienso. O sea, vos pones una semilla, esa semilla que sembraron y empieza a crecer y después florece y se expande. Sí, ¿no? Sí, es como, sí. Sí, La música, el arte es muy así también. Totalmente, y hay que disfrutar el proceso porque el camino de la música no es fácil tampoco, ¿viste? No es algo de un día para el otro, es algo que lleva tiempo, que lleva años, estudio, mucho trabajo, no es algo que se da así porque sí, así que nosotros decidimos ir por ese camino a pesar de lo que cueste seguir y bueno, nada, y ver qué frutos da, ¿no? El trabajo de todos los años. Qué lindo conocerte, qué lindo. La verdad que muy lindo conocerla y es un placer, o sea, es un placer para nosotras que estés acá. Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes de verdad por haberme invitado. A mí me encanta venir a las radios, me encanta charlar, me encanta hablar porque soy re charlatana. Te juro, me encanta. La Luli conmigo. Yo sí, me voy por las ramas, viste, por ahí terminamos hablando un tema, otro. A mí me encanta cuando me invitan a la radio. Normalmente siempre vengo yo, viste, mi hermana por ahí es un poco más tímida, pero ella siempre viene también, hoy no pudo. Alta onda le pone. Sí, sí, sí. Ya le vamos a sacar la timidez. No, aparte, sí, al principio era más tímida, pero con el tiempo... yo le hacía así en la cabeza para que aprenda. La vieja escuela. Claro, no, y está... Está chocha también, le mete un montón. Y bueno, hoy no pude venir porque creo que tenía que trabajar. Así que la próxima que nos invite venimos las dos y venimos con Mapu también, que es nuestra fotógrafa, que siempre nos acompaña a todos lados. Qué lindo. Che, ¿te parece para que...? Para el evento de Repicado tenemos que estar. Claro, sí. Lo vamos a organizar, lo vamos a organizar y les vamos a avisar. Nosotras podemos estar haciendo ahí cobertura, entrevistas, ¿no? Estando, haciendo vivos. Porque acá la chica maneja las redes. Ah, muy bien. Excelente. Es la joven del equipo. Excelente. Aparte las redes sociales, viste lo que son las redes sociales, re importantes y... Bien super arriba. Bien. ¿Te dan ganas de despedirte con algo más arriba? Sí. Sí, por supuesto. Porque ya estamos llegando al final de nuestro programa de La Que Puede, Puede, Así Es, ¿no es cierto? Para entregar en horario, porque arranca aire fresco desde Sacha Libros. Sigan enganchados, que esta radio tiene un montón de programación. De a las 12 también va a estar la entrevista a Santucho, que es un teórico, periodista, editor. Que también escúchenla, que va a estar súper interesante. Bueno, eso, ¿qué te parece? Vamos, ¿qué? ¿El tema de Ángel? ¿Le gustaría? Como para cerrar. Ah. Bueno, vamos con ese entonces. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, les agradezco mucho. Y bueno, cuando me quieran invitar de nuevo, yo estoy. Yo vengo siempre, ¿no? Muchas gracias. Bueno, dice así. Aquí estoy. Tú también, aunque sea en la imaginación. Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina. Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel. Sé que no va a suceder, pero lo puedo soñar. Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad. Oigo tu voz, sueño contigo. Eres mi ángel de paz, déjame volar. A tu lado yo por siempre quiero estar. Tus alas me llenan el alma. Gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Aplausos. Le faltan los músicos allá. Me faltan los músicos nomás, pero solita así va para adelante y nos deja piel de gallina. Sola, nos deja. Para qué lindo, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a vos por venir esta mañana de martes y compartir con nosotras acá tu arte. Muy valioso. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo. Abrazo grande a toda la comunidad merlina. Y bueno, nos los dejamos con aire fresco. Sigan enganchados. Nada más. Gracias, Jazz. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, espero volver. Seguro que sí. Gracias, bueno. Dani. Besito. Gracias, Dani. Besito. Sick. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3.